El próximo viernes 19 de octubre aquí en nuestra casa se va a presentar un nuevo libro de alguien que es ya un acostumbrado de la casa, tanto de Olga Vázquez como de Radionauta FM 106.3. Estamos hablando de Mañana Será Historia, Diario Urgente de Venezuela, el último libro editado aquí en la República Argentina por Ediciones Sudestada, de el amigo Marco Teruggi, que está del otro lado del teléfono desde Buenos Aires esta vez. ¿Cómo andas, Marcos? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Bien, la última vez que hablamos estabas en Caracas, si no me equivoco, y se estaba por dar la elección a la Asamblea Nacional Constituyente, si no me equivoco, allí en Venezuela. Hablábamos un poco de la situación política, la situación social. Si yo te preguntara qué cosas han cambiado con respecto a eso y cuánto de eso se va a poder leer en el libro, ¿qué me podrías contar? Bueno, muchísimo. La verdad que el tiempo en Venezuela, el tiempo político, económico, del conflicto es aceleradísimo y la cantidad de acontecimientos que hay en un año es realmente vertiginoso. Yo el libro lo empecé a escribir en mayo del 2016 y lo culminé el último día del mes de agosto del 2018, y al releerlo hago un repaso, digamos, de lo que son 2 años y medio de una sucesión, la verdad que casi sin pausa, de acontecimientos, muchos que nos pusieron casi al borde del precipicio. En ese momento estábamos ante una derecha que quería tomar el poder político por la fuerza, y pasado más de un año hemos tenido 4 victorias electorales del chavismo, un intento de asesinato de Nicolás Maduro y toda la dirección militar del proceso revolucionario, hemos tenido ahora toda una batalla económica y un frente internacional que, bueno, en aquel entonces los Estados Unidos eran un poquito más diplomáticos, ahora ya por la calle del medio repiten que están pensando hacer una intervención militar en Venezuela, o están pidiendo a los militares que hagan un golpe de Estado interno. Así que la verdad que es una agenda que siempre está en permanente movimiento y hace que todo acontecimiento, generalmente a los 2-3 meses, ya parezca hasta casi viejo. Marco, ¿cómo estás? Lucio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? Te quería consultar por la calle venezolana. Venimos de años de guarimbas, de protestas, de movilizaciones tanto opositoras como a favor de Nicolás Maduro. ¿Cómo se encuentra hoy en día esa calle que supo ser tan, tan violenta por algunos momentos y que estuvo tan en la agenda de los medios de comunicación de todo el mundo? Bueno, si vemos del lado de la oposición, está totalmente desmovilizada y está atravesando su crisis más profunda de los últimos tiempos. Si vemos del lado del chavismo, se mantiene una capacidad interesante de movilización que tiene que ver con un 30% de las poblaciones chavistas. Y en términos generales, el común del cotidiano, de la gente, la inmensa mayoría, tiene que ver con la pelea por lo económico, ¿no? Eso es, digamos, la principal preocupación de la gente de a pie, y en esa está hoy la principal pelea, cómo intentar hacer para estabilizar las variables macroeconómicas en un contexto donde el bloqueo por parte de los Estados Unidos es cada vez más fuerte y lo anuncian públicamente, y a su vez hay una cantidad de dificultades internas ligadas a varios problemas, y que en este momento el gobierno ha tomado una serie de medidas para intentar justamente rearmar las reglas del juego, en particular con el sector privado. Estamos en eso, lo que la gente quiere es que se estabilice, y eso se traduce directamente en el tema de los precios. O sea, la capacidad o no que tenga el gobierno de dar una respuesta al tema económico tendrá que ver con que dejen aumentar los precios, cosa que hasta el momento no se ha logrado hacer. Marco, ¿qué tal? Francisco te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo tu estancia allá en el día a día, en el ámbito? ¿Has podido hablar con gente, con personajes, con referentes, líderes sociales? ¿Qué conclusiones te ha dejado tu paso por Venezuela en este sentido? Bueno, que es un proceso muy complejo y que muchas veces se ha reducido el chavismo solamente a su dimensión de gobierno, y creo que ahí hay una limitación muy grande para el análisis, ¿no? El chavismo es un gobierno que además tiene la particularidad de que es civil y militar, pero el chavismo es también una inmensa experiencia de organización social, o sea, la conformación de un sujeto político centralmente popular, de los sectores más humildes. Es también un gran partido, que es el PSUV, es también movimiento social, es también experiencia de organización muy poderosas como son las comunas. Es decir, es una complejidad muy interesante que en su interior tiene heterogeneidad, digamos. No se puede hablar de un solo chavismo, sino de muchas miradas al interior de este gran proceso político donde el chavismo se mantiene unido pero con debates abiertos. Yo he recorrido casi siempre en su dimensión más de organización popular, más barrial, campesina, ¿no? Esta ha sido un poco mi fuente de inversión, pero sin nunca, digamos, perder de vista la dimensión también de gobierno, la dimensión también de Estado, sobre todo porque el conflicto es tan complejo que uno tiene que en permanencia alternar los niveles de análisis, ¿no? Desde lo más concreto de la calle y lo económico cotidiano hasta la geopolítica, cuando uno ve, por ejemplo, hace poco lo que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde, bueno, fue una serie de ataques contra Venezuela. Todo eso hay que ir metiéndolo en permanencia en el análisis y luego estar uno situado. Situar uno política, éticamente, en medio de un contexto político que es muy complejo y que un poco esa es parte de la visita ahora a Argentina, necesita ser debatido, ser defendido. Digamos, hoy Venezuela está en la punta de lanza de un sector de los Estados Unidos y de Colombia que están efectivamente trabajando para una posible intervención militar, y esto demanda, si no es apoyar al proceso, que puede ser por lo menos posicionarse claramente en contra de los ataques económicos, diplomáticos y militares que están en proceso de darse. Claro. Estamos en comunicación con Marco Teruggi, un amigo de la casa. Él es poeta, periodista, escritor, ha escrito ya varios libros, varias crónicas también que hemos podido leer y compartir acá en Lombelico del Mundo en más de una ocasión, y que está en una gira realmente maratónica, por lo que veo. Tengo acá la mayoría de las fechas, por lo menos, que ha sacado la editorial Sudestada acerca de las presentaciones que vas a dar en los próximos días. Desde Rafaela, Santa Fe, obviamente, ¿no? Buenos Aires, Rosario, bueno, aquí en La Plata se va a presentar la primera fecha el próximo viernes, y viendo toda esta cantidad de fechas, me da la sensación de que efectivamente aquí en la Argentina hay un interés, además de leerte, porque la verdad escribís muy bien, y esto siempre lo hemos dicho, de conocer, de saber de primera mano qué es lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Qué notás que más intriga o que más te pregunta acerca del proceso venezolano, y cuáles son las respuestas que se pueden dar a esas principales curiosidades? Sí, te agregaría eso que decías, la buena noticia que me dieron hace pocos días de que voy a estar yendo a Chile también a presentar el libro. Ah, sí, lo leí también en Twitter, sí. Que después voy a ir a Colombia también. Mira, yo creo que hay una particularidad del trabajo que tiene que ver con lo siguiente. Generalmente los materiales que llegan sobre Venezuela son la inmensa matriz arrasadora de los grandes medios de comunicación, que posicionan la idea de que es una dictadura, hay una crisis humanitaria y hay que intervenir, o miradas más directamente construidas desde el Estado, los funcionarios, los diferentes vocerías, ¿no?, estatales, un canciller, un ministro, etcétera, etcétera. Y eso ha generado también una dificultad para interpretar lo que pasa en Venezuela, digamos, porque estas dos miradas, una evidentemente miente y trabaja para desestabilizar el gobierno y hacer un golpe de Estado, y la otra tiene serias limitaciones para explicarse a sí misma y narrar lo que se está viviendo. Entonces, yo creo que lo que genera interés en el libro y en la mirada es que le entra a Venezuela por otro lado, le entra desde todo lo que es la experiencia de organización popular, el tema comunal, que muchos autores quieren saber sobre eso. Pero le entra también desde aspectos como cómo es vivir hoy en Venezuela en esta situación, o sea, que claro, si uno ve desde Argentina, se piensa que allá todo el mundo está comiendo de la basura y matando animales en la calle para poder sobrevivir, y ahí en el libro va a contar cómo es el cotidiano. O sea, yo creo que hay y ha habido un déficit de narración sobre Venezuela, producto de las urgencias, de muchas variables a la vez, y que el hecho de trabajar un poco esta línea de investigación y de contarla bajo un formato más narrativo, ¿no?, que es un poco lo que tiene el libro, no es un libro que vas a entrar y vas a encontrar un análisis rígido, sino una más incorporación de elementos de lo literario a todo lo que es el análisis, hace que se pueda intentar acercarse a una época, entender lo que es esta Venezuela hoy, donde yo creo que mucha gente se da cuenta que las cosas no son como se la plantean los grandes medios de comunicación, se da cuenta que el gobierno tampoco dice las cosas para poder lograr convencerlo, y quiere saber más. Yo creo que en este quiere saber más es que el libro puede dar algunas respuestas, y la gente así lo muestra. Marco, invitamos a toda la audiencia a acercarse, lo decimos nuevamente, el próximo viernes aquí en nuestra casa, en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que vas a ver que todavía tiene varios de los colores que vos pintaste aquí en el Olga hace ya varios años. A partir de las 19 horas va a ser la presentación de Mañana Será Historia, Diario Urgente de Venezuela, justamente con su autor, Marco Terucci, y otros valores de aquí de la casa también van a estar exponiendo junto con vos. Marco, muchísimas, pero muchísimas gracias por esta comunicación. Seguramente nos vamos a ver el viernes y ahí vamos a poder abrazarnos un rato. Así será, nos veremos el viernes a la presentación y a un vino post-presentación. ¿Cómo no? A eso, en eso estaremos seguramente. Nos vemos, Marco. Un abrazo grande. Hablábamos con Marco Terucci, quien es justamente uno de los periodistas que más hemos ido a buscar y con los cuales más hemos charlado de la cuestión venezolana en los últimos años. Durante varios tiempos fue prácticamente nuestro corresponsal en Caracas. Él vive en Caracas desde hace, si no me equivoco, desde hace ya más de 4 años que está allá. De hecho, se dejó crecer el bigote. No sé por qué toda la gente que va a Venezuela se deja crecer el bigote. Debe ser una moda bien, bien centroamericana. Bueno, va a estar el próximo viernes. También va a haber otras, para quienes no pueden el viernes, va a haber otras presentaciones acá en la ciudad de La Plata. El 10 de noviembre en la librería Malisa. Va a estar, no conozco esa librería principal, Malicia, perdón. En 6:59. 6:59, bien. Librería Malicia, es a donde se va a estar presentando. Y después el 23 de noviembre va a estar en Ensenada, que también queda acá cerquita. También hay una serie de fechas en la ciudad de Buenos Aires. Se pueden meter en la editorial Sudestada, que es quien edita justamente Mañana Será Historia, Diario Urgente de Venezuela.